Así, desde el primer momento, la información, controlada por las autoridades, intentó convertir el amenazador suceso en inofensiva anécdota protagonizada por Paco, el de la bomba, aquel pescador que estuvo a punto de ser hundido por una de ellas. Mientras que en el resto del mundo presuntamente civilizado cundían las reacciones de pánico y los medios de comunicación alertaban sobre los peligros que para sus respectivos países acarreaba el ser sobrevolados por tan incómodos aliados, aquí, en los periódicos españoles, las bombas de Palomares se equiparaban a cohetes de feria, festivos e inofensivos petardos que iban a labrar la fortuna del simpático pescador al que la suerte había señalado como guía imprescindible y testigo único del amerizaje junto a las costas almerienses del artefacto nuclear. Pues, si estaba yo, estoy satisfecho, porque sabía que no podía mentir donde vi caer esto. No me podía equivocar y sabía que era de autoridad, que era una cosa pues útil para los americanos, porque si no, yo creo que se hubieran tirado bastante más tiempo buscándola y se hubiera encontrado, porque hoy la autoridad en el mundo no hay nada imposible. Tres de las cuatro bombas atómicas fueron recuperadas aparentemente intactas en tierra. La cuarta fue rescatada días después gracias a las indicaciones de Paco, celebrado como héroe popular, receptor de toda clase de homenajes y promesas que se desvanecieron en el aire cuando, con un suspiro de alivio, el suceso se dio por olvidado. El otro protagonista de la gesta fue don Manuel Fraga Iribarne, que en compañía del embajador americano y de algunos fieles comparsas posó para la posteridad, hundido hasta el ombligo más o menos en las procelosas aguas, para mostrar su absoluto desprecio por las hipótesis alarmistas y corroborar de cuerpo presente la inocuidad de los baños de mar termonucleares. En su polvoriento baúl de los recuerdos, a salvo de la polilla, guarda el exministro de Información y Turismo como peculiar trofeo el casto y sobrio Meiva que lució en tan histórica fecha, pieza de museo sobre cuya autenticidad corren muchos rumores. Ni uno solo de los habitantes de Palomares fue testigo del baño purificador de tan representativo cetáceo. Baño que, según hipótesis de la combativa alcaldesa de la localidad, debió producirse en la cercana playa de Mojácar, localidad en la que el infatigable ministro acababa de inaugurar uno de sus queridos paradores de turismo. Y debe quedar expresa constancia que si algo ha demostrado el accidente fortuito que ha afectado esta comarca, es que ha demostrado la perfecta seguridad de nuestros mecanismos de defensa, la perfecta seguridad con que están organizadas las armas de nuestro tiempo, puesto que ninguna explosión nuclear se ha producido, pero sobre todo y de modo muy especial, y vosotros sois testigos de ello, la forma cuidadosa en que desde el primer momento se ha procedido a tomar todas las precauciones y muchas más incluso las estrictamente necesarias, y que continuarán todo el tiempo que sean necesarios, precisamente para que ni el más pequeño riesgo se pueda producir en ningún momento. Borrado del mapa turístico y del mercado agrícola, Palomares sigue siendo un pueblo en cuarentena, un nombre tabú en la historia secreta del átomo, una aldea fantasma cuyos habitantes de carne y hueso sobreviven amenazados por la enfermedad, expuestos a la radiación, contaminados y olvidados como trágicos protagonistas de una de las páginas más odiosas de la crónica negra del progreso. Uno de esos episodios que, por todos los medios a su alcance, que son casi todos los medios, han intentado expurgar del libro blanco de la infamia contemporánea los mantenedores del orden establecido, los valedores del desarrollo industrial, caiga quien caiga, siempre que no caiga muy cerca de casa. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed found a sea of green, and we live beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard, many more of them live next door. And the band begins to play. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Post on ahead, Mr. Blaster, post on ahead. Of ease, every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, a yellow submarine. Campeones del mundo de hockey sobre patines era ya una dulce rutina para nosotros. Aquel año se obtuvo el quinto entorchado. Por aquel entonces, el mundo se nos antojaba pequeño, pero a veces Europa era muy grande. El Real Madrid y el Partizan de Belgrado jugaban la final de la Copa de Europa en el Estadio Heysel de Bruselas. 2-1 ganó el Madrid. Era aquel Madrid de Araquistain, Pachín, de Felipe, Sanchís, Pirri, Zocco, Serena, Grosso, Velázquez, Gento y Amancio. Amancio, por cierto, fue el autor del gol de la victoria. El gol este de Bruselas fue un paso adelantado de Grosso, donde yo, con la disputa de un defensa central de ellos, logré rebasarlo dos veces en varios quiebros y luego batir al portero. Y en San Siro fue nada más recibir la pelota, darle con la derecha y luego chutar con la izquierda. Y escuchen ahora qué feliz y contento que estaba don Santiago Bernabéu. Se ha conseguido el campeonato de Europa y ahora a preocuparnos porque Europa quede bien, que esperamos el partido este intercontinental. Es algo muy serio, hay que dejar dignamente al continente al que pertenecemos. Vamos con mucha ilusión y ahora empezaremos a trabajar y a pensar lo que nos espera. Queremos que España y ahora Europa quede bien. A la Madrid. Si el Madrid triunfaba en copas, para la selección nacional de fútbol pintaban bastos. Aquel año tocaba mundial y nuestra selección se había clasificado y estaba incluida en el segundo grupo junto a Argentina, Suiza y Alemania, ¿se acuerdan? Pues bien, con Argentina perdimos 2-1 y luego le ganamos a Suiza por el mismo resultado. Por tanto, había que ganarle a Alemania para clasificarnos. Pero un gol de Uwe Seeler nos mandó para casa cuando apenas faltaban 6 minutos para el final del partido. sure as I want it into black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls go by dressed in their summer clothes. Como bien recordarán los aficionados carrocillas, la final se jugó entre Inglaterra y Alemania, donde en un emocionante partido ganaron los ingleses en la prórroga 4-2, después de haber terminado el tiempo reglamentario con empate a 2 goles. Fue el Mundial de la Revelación de Corea, que dejó a Italia en la cuneta y a punto estuvo de hacer lo propio con la selección portuguesa de Eusebio, Torres, Simoes, etcétera, etcétera, a la que vencía a los 20 minutos de partido por un clamoroso 3-0. Era increíble aquello, pero también lo era Eusebio, que con 4 goles, 4, puso las cosas en su sitio. Luego, si la memoria no me falla, Augusto redondeó el resultado dejándolo en 5-3. A quien aquel año las cosas le fueron muy bien fue a Super Manolo Santana, que aquel año ganaba, entre otros, el más clásico y más prestigioso de los torneos de tenis, Wimbledon. Nunca soñé que podía ser el número uno del mundo. No sé si todavía lo soy, es una cosa que a ustedes les corresponde, pero ya se puede imaginar la estimación tan enorme que siento. La igualdad de oportunidades era un término muy al uso de los 60 para explicar que en el fondo todos los españoles deberíamos ser iguales, pretendiendo negar así algo tan claro como la lucha de clases. Pero algo sobre la lucha de clases debería saber el joven Manolo Santana. Recoge pelotas en un club de tenis que, como todos sus iguales, tenía reservado el derecho de admisión. Un club dedicado a un deporte muy poco extendido. No más de 15.000 licencias de tenistas había en la España de los años 60. Manolo Santana, sin embargo, llegó a ser llamado Super Manuel y despertó en los españoles la afición, incluso la pasión por un deporte sencillo en el que la victoria final no llegaba hasta la última bola del último juego, del último set. Santana fue campeón de España a los 20 años y alcanzó su primer éxito internacional al vencer en Roland Garros en 1961, el torneo número uno del mundo en tierra batida. Manolo, sin embargo, se convirtió en Super Manuel entre 1964 y 1966. En el 1964 volvía a ganar Roland Garros ante el italiano Pietrangeli. En el 65 conquistó el éxito en las duras pistas de cemento norteamericanas al derrotar en Forest Hill al sudafricano Drysdale. Y por fin, en 1966, Santana pisó con temple la alfombra verde de Wimbledon para derrotar al americano Dennis Ralston por un inolvidable 6-4, 11-9 y 6-4. Se ha dicho que Santana estaba jugando con una mano lesionada, ¿es cierto? No, es completamente incierto, solamente que como llevo jugando muchos torneos seguidos, lo único que trato es de proteger mi muñeca, pues como he jugado bastantes estas últimas semanas, pues el doctor me ha dicho que con la muñeca es un poquito más seguro. Bien, gracias. Y para terminar, un juicio sobre los americanos Ralston y Kreber. Con toda sinceridad, es la pareja más fuerte que hemos jugado este año, forma un equipo formidable, como lo han demostrado hoy, y sobre todo Ralston ha demostrado que es un gran jugador. Pero más que el resultado, quedó en el recuerdo que Santana tuviese el atrevimiento de besarle la mano a la duquesa de Kent, un acto vedado por el protocolo de la entrega de premios. Posiblemente haya sido el único español en ganar Wimbledon y en besarle la mano a tan estirada duquesa un tiempo, detalle este último que fue muy celebrado en la época. Los señoritos del tenis aprovecharon la ocasión para recordar la procedencia humilde del campeón, a modo de excusa, señoritos con algunos de los cuales Santana nunca tuvo buena relación, como era el caso del presidente de la federación, el marqués de Cabanas. Y es que estos señoritos fueron quedando en minoría a la vista de que el tenis perdía su carácter exclusivista. Manolo, Manuel o Super Manuel, no ganó dinero, pero se convirtió en un mito intocable, cuya obra llegó más allá de las victorias deportivas. Cuando Santana dejó su actividad deportiva, las estadísticas cantaban que había en España 1 millón de practicantes de tenis. Las estadísticas tampoco olvidaban que Santana jamás perdió una final individual. Pero no solo Santana triunfaba en Inglaterra. Por aquellos días, los Bravos alcanzaban el número 2 en las listas americanas gracias a su Black is Black. Black is Black. También en lo que a moda se refiere, los españoles estábamos al quite. Sin ir más lejos, Paco Rabanne, desde París, eso sí, había lanzado al mundo aquellas enormes gafas que convertían en gatos Félix a las más bellas de la época. Y también aquellos gigantescos pendientes pop art que más bien parecían cadenas de váter de diseño. Incluso el clero, institución atávicamente alejada de las modas, adoptó el clergyman como uniforme de diario. Aunque todos sabemos que el hábito no hace al monje. Pero la lección de anatomía continuaba. Ya sabíamos que Fraga tenía ombligo y que los curas tenían piernas. Así pues, nuestra inocencia empezaba a quedar hecha trizas. Y a partir de ahora, ya nada sería como antes. También la oposición al régimen elaboró en el año 1966, su particular concordato Iglesia-Estado. Y en Barcelona, el convento de los capuchinos de Sarriá sirvió para que 400 delegados estudiantiles y un buen número de intelectuales se encerraran para crear el Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona. Cercados por la policía, los encerrados permanecieron 42 horas en el interior del convento, sin más alimentos ni acomodo que el cedido por los monjes. Se podía dormir en el suelo, pero no estaba bien vivir de rodillas. A la salida, la policía se llevó como recuerdo los carnés de identidad de los asistentes al acto, entre ellos el del profesor Manuel Sacristán y el del señor Jordi Soletura. Efectivamente estuve, entonces, como se decía, como intelectual, o como profesor más exactamente, yo ya era profesor, aunque con muchas dificultades. Fue el momento culminante de todo un proceso de varios años de lo que se llamó la creación del sindicato de estudiantes, el sindicato democrático de estudiantes. Y aunque aquello fue el acto fundacional, en realidad yo creo que fue el acto de culminación y casi podríamos decir el momento en que el sindicato empieza ya a ir para abajo, porque fue entonces al abrirse de aquella manera se prestó a la represión de una manera total, ¿no? como se vio aquel mismo día. Desde el punto de vista personal fue una experiencia extraordinaria y magnífica. Allí coincidimos pues mucha gente, muchos intelectuales, profesores, pues, conocidísimos. Estaba allí pues toda la vanguardia estudiantil, que era muy numerosa y muy valiosa. De allí salieron una gran cantidad de líderes políticos. Y aquellos tres días de convivencia forzada en aquel ámbito tan concreto de un convento, rodeados por la policía y ayudados desde fuera por un movimiento ciudadano que se fue amplificando, fue, la verdad, personalmente una experiencia magnífica, magnífica. Uno de los grandes recuerdos que yo tengo de lo que fue la lucha clandestina dentro de lo desagradable que fue, sobre todo después cuando nos detuvieron y nos metieron en la cárcel a todos, y con aquella actitud dura de la policía, de la Brigada Social, de los hermanos Cres y todo aquello, que es un recuerdo nefasto, pero este es el otro lado de la cuestión. También en China, los chicos se echaron a la calle, solo que allá lo hicieron por cientos de millares y blandiendo en la mano el libro rojo de Mao, aquel viejo monje parado en el camino con un paraguas roto en la mano. Los libros de historia registran innumerables revoluciones. Algunas, como la Revolución Francesa, cambiaron para siempre el mundo porque cambiaron nuestra concepción del mundo. La revolución cultural china no pertenece a esta categoría. Sus móviles son tan confusos como sus propósitos. Por ella pululan personajes cuyos nombres son inasequibles a la memoria occidental, piezas trágicas de un juego remoto. Hoy nos parece un suceso lejano, casi irreal. A mediados de la década de los 60, sin embargo, la revolución cultural china fue un viento renovador. Su solo enunciado y algunos eslóganes extrañamente poéticos parecían sintetizar los anhelos de muchos. La revolución cultural china reclamaba el poder para las masas cuando el mundo veía transformarse una vez más la acción en organización, la organización en partido y el partido en aparato. Nadie quiso prestar mucha atención a lo que suponía la revolución cultural en la práctica. Los medios informativos traían noticias poco estimulantes: delaciones, retractaciones públicas, purgas y linchamientos. En suma, inquisición y vandalismo. Tal vez estas noticias fueran otras tantas falsedades de unos medios informativos cuya credibilidad se había volatilizado hacía ya mucho. Al fin y al cabo, no había gobierno de ningún color que no estuviera interesado en desacreditar un movimiento que propugnaba su propia eliminación. Tampoco era fácil enjuiciar unas noticias que habían llegado hasta nosotros salvando la triple barrera de la distancia, el idioma y la ignorancia. La verdad es que los chinos siempre han hecho las cosas de un modo un poco raro. Simplemente nos gustaba la palabra revolución. Y nos gustaba la palabra cultural. Y nos gustaba, sobre todo, la posibilidad de unir los dos conceptos. Estábamos hartos de hablar de economía. La economía es un fantasma que nadie ha visto y del que solo sabemos que se mueve entre la subsistencia y la cultura. Si muchos pueblos luchan todavía por hacerse con los medios de subsistencia, el mundo occidental luchaba y sigue luchando por arrebatar la cultura a quienes la manipulan y la explotan. La revolución cultural china parecía apuntar en este sentido. Parecía significar que la cultura es una lucha y viceversa. De todo aquello, como de un perfume exótico, solo quedó una vaga esencia en el aire. La revolución cultural acabó de una manera inicua, en Camboya, en Chile y en los brazos de Kissinger y Nixon, a quien los chinos deificaron cuando los propios norteamericanos ya lo habían defenestrado por mangante. Tal vez los chinos que hicieron estas cosas no eran los mismos chinos que levantaban la bandera de la revolución cultural. Al fin y al cabo, tan difícil es distinguir un hecho histórico de otro hecho histórico como distinguir a un chino de otro chino. Una de las grandes novedades de la radio española en 1966 fueron los 40 principales, aquel cuadro de honor al que iban a parar las canciones que más habrían de venderse a partir de figurar en la lista. Hoy en día, la radio musical obedece a una fórmula exacta. Radiofórmula sencilla y económica. Lista de éxitos prefabricados que pasa del emisor al receptor sin que intermediario alguno pueda romper o manchar su trayectoria en las ondas con comentarios críticos o frases de doble sentido. No se trata de confeccionar una programación que guste a la mayoría, sino de hacer que a la mayoría le guste esa programación. Los expertos en marketing han comprobado suficientemente que una canción cualquiera repetida un número determinado de veces al día durante un cierto tiempo se convierte ineludiblemente en un éxito, y una emisora que solo programa éxitos acaba convirtiéndose en una emisora de éxito. Sur le sable, son doux visage qui me souriait. Para convertirse en emisoras de éxito, muchas empresas de radio han tenido que sacrificar su identidad y plagiar descaradamente a la primera emisora de éxito que plagió la fórmula original. Los 40 principales de la cadena SER fue pionera a escala nacional y tras sus huellas se acumulan sin rubor los imitadores, los 60 imprescindibles, los 33 primordiales, los 100.000 hijos de San Pís. A las ya enumeradas virtudes de la radiofórmula unen sus defensores la de ser muy democrática. Los éxitos de los 40 principales, por muy coyunturales que sean, no obedecen a la voluntad suprema de un dictador, no. Son debidamente consensuados por un equipo de expertos, capaces de seleccionar entre la oferta semanal de las casas discográficas al corriente de pago los productos debidamente homologados, empaquetados y ofrecidos a su consideración como objetivos promocionales. Para reforzar el entusiasmo de la campaña de difusión, la compañía editora del presunto éxito no duda en ceder un porcentaje de sus derechos de autor a la empresa de radiodifusión. Cada vez que la canción se emita a través de las ondas, la emisora recibirá su recompensa, desgravando una cantidad de la cuota que paga la sociedad de autores. Soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Democrática, rentable, sencilla y ergonómica, la radiofórmula en sus diversas acepciones está a punto de terminar con el caos de las frecuencias moduladas, donde una serie de francotiradores irresponsables programan a su aire y según sus gustos egoístas y extraños, rara vez coincidentes con los objetivos empresariales, las canciones que más les apetecían, a ellos o a sus extravagantes oyentes minoritarios, llegando en estas prácticas aberrantes a programar discos que no podían comprarse en el mercado por no haber sido editados en España o bien por estar ya descatalogados. El disco es un negocio, demasiado negocio, como para dejarlo en manos de estos aficionados que saben demasiado de blues y casi nada de marketing, y que probablemente creen que Down Jones es un binomio de compositores como Lennon McCartney o como Jagger y Richard. No, no, no. La radiofórmula no es para ellos. La radiofórmula está pensada para los nobles y puros de corazón, para los niños que no hacen tantas preguntas y se conforman con cualquier cosa. Fighting soldiers from the sky, fearless men who jump and die, men who mean just what they say, the brave men of the Green Beret. Silver. La guerra del Vietnam también tuvo su lugar en los hit parades de la mano del sargento Barry Sadler y de su balada de los boinas verdes, que elevó el arte del genocidio a la categoría de superventas. Más tarde vendrían las películas del arrepentimiento sobre lo ocurrido en Vietnam, y tanto en una como en otra ocasión, los mercaderes de la historia supieron sacarle todo el jugo a los sentimientos del pueblo. Y es que, amigos, hay cosas que son genuinamente americanas. Sonido Winston. Con el contrapunto de esta música, la figura heroica del cine estaba allí, con el sol arriba y el peligro enfrente. Do not forsake me, oh my darling. On this our wedding day. Do not forsake me, oh my darling. What fate awaits me, I only know I must. Winston, el genuino sabor americano. Pero no todo el mundo estaba de acuerdo con las sangrientas consecuencias del sueño americano. De Gaulle, por ejemplo, no bromeaba cuando el 21 de febrero declaró en París que la flota francesa del Mediterráneo quedaría en breve desligada del mando de la OTAN y que los americanos no podrían, de ahora en adelante, almacenar armas atómicas en suelo francés. Me niego, dijo el general, a ver a Francia implicada automáticamente en una guerra por decisión de otras naciones. Igualito que ahora con la guerra del Golfo. Contra el American Dream, los Mamas and the Papas patentaron el sueño californiano. También en América, amplios sectores de la juventud se oponían a la masacre vietnamita. Eran los hippies, una gente pacífica que se instaló por las fértiles llanuras de California, que hablaba el lenguaje de las flores, fumaba marihuana, criaba coliflores y tenía por tabla de salvación un solo mandamiento: haz el amor, no la guerra. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. Pero una cosa era ir por San Francisco con flores en el pelo y otra ir al taller por la mañana con la melena por los hombros y la camisa floreada, escuchando los agudos comentarios de la parroquia y fingiendo ignorar los irónicos silbidos que sonaban a tus espaldas. Hacerse hippie lejos de California y con los pies sobre el asfalto era difícil. Era difícil afrontar la marginación que acompañan a los que son y se manifiestan diferentes. Era, en ciertas latitudes, una coartada para el linchamiento. Los hippies eran los hermanos menores de los beatniks. De ellos heredaron el pacifismo, el interés por las doctrinas orientales y el espíritu viajero. Pero los hippies fueron más lejos. Pregonaron el retorno a la tribu y a la naturaleza. De aquellos años ya vinieron los hippies ya, que se ponían las cintas en la cabeza un poco. Patapam ya vino. Y de aquella época es cuando ya la gente empezó un poco a fumar todo un porro, Un poco, ya un poco de grifa, ya había un poco de grifa. Un día mi maestra dice: mira, ves, los jóvenes de hoy son solidarios, y se van pasando el cigarrito el uno al otro. Yo, que el cigarrito, si eso es un canuto de grifa que tira de espaldas esto. Y la gente ya empezó a no creer en los pájaros enormes de 150 kilos, las bellísimas personas, los pájaros tremendos en las ramas de los árboles, son tremendos. Y ya desde entonces se ha creído muy poco en la existencia de tales animales, que a mí me consta que existen. Si son subterrestres o no lo son, no lo sé esto. Yo lo quiero saber. No quiero hablar de política. Ahora, unos pájaros tremendos. Ingenuos como buenos norteamericanos, sin prejuicios filosóficos ni dogmas morales o políticos, los hippies convocaron una multitudinaria audiencia internacional. Ni el desprecio de los intelectuales instalados, ni el odio de la mayoría silenciosa, ni la persecución de los guardianes del orden, que respondían con porras y con gases a sus ofrendas florales, consiguieron jamás desanimarlos. Pero el establishment tenía otros medios para abortar su movimiento. El monstruo de siete cabezas no jugó limpio. Y recién perdida la guerra vietnamita, atacó el movimiento hippie por la retaguardia. Grandes compañías multinacionales vendieron los éxitos de sus ídolos. Y el cine y la televisión mitificaron y descafeinaron su imagen. Y hasta los hijos de los magnates y de los líderes políticos se dejaban crecer el pelo y cantaban canciones folclóricas e himnos de protesta. Los más reputados gurús orientales eran invitados a dar cursos en las universidades más selectas de los Estados Unidos. Y las amas de casa hacían yoga, cultivaban tomates y preparaban sanos postres macrobióticos. Aquello era demasiado. Los héroes desertaban tentados por Hollywood, por la televisión y por la dietética, por el marketing y la informática. y para los irredentos, para los que insistían en buscar paraísos perdidos, el establishment preparó la más cruel de las asechanzas: la masiva introducción de un antídoto poderoso y fatal, un opiáceo, sarcásticamente denominado heroína. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Who said I, you do not know? Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed in the wells of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered. Hubiera deseado disfrutar de la vida como tantos españoles, pero el servicio de la patria embargó mis horas y ocupó mi vida. Y así llevo 30 años gobernando la nave del Estado, librando a la nación de los temporales del mundo actual, pero pese a todo, aquí permanezco, al pie del cañón, con el mismo espíritu de servicio de mis años mozos, empleando lo que me quede de vida útil en vuestro servicio. Es mucho exigir el que yo os pida a mi vez vuestro respaldo a las leyes que en vuestro exclusivo beneficio y en el de la nación van a someterse a referéndum. Quizá Franco sea uno de los escasos estadistas que en los demasiados años que estuvo en el poder no escribió una sola línea sobre su teoría política y su concepción del Estado. Pero hablar. Hablar habló por los codos. Esta vez, con motivo de llevar 30 años aguantándole, nos obsequió con la ley orgánica del Estado. Señores procuradores, plenamente consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la historia, y haciendo uso de la potestad que me confieren las leyes del 30 de enero de 1938 y 8 de agosto de 1939, os pido vuestro consenso o acuerdo respecto al presente proyecto de ley orgánica que deseo someter a la aprobación final de un próximo referéndum nacional. Como la memoria es selectiva, el pasado más lejano suele perderse con cierta facilidad. Y a cualquiera que le pregunten qué pasó un 14 de diciembre, le vendrá a la memoria el de 1989, cuando la gente fue a la huelga molesta por la política económica y salarial del gobierno socialista. No recordarán muchos el otro 14 de diciembre, aquel de 1966, cuando Franco organizó su último referéndum. Españoles, cuando ya quedan pocas horas para que os pronunciéis en el referéndum, quiero dirigiros unas palabras de orientación y de llamada a vuestro sentido de la responsabilidad. Quería el dictador la bendición pública para su proyecto de ley orgánica en que perpetuaba el franquismo como doctrina política. Muchos fueron a votar por el miedo. Los tarjetones que llegaban a las casas advertían de que el incumplimiento de la obligación de votar está sancionado por las leyes electorales vigentes. Esta tarjeta, decía, con el sello del colegio electoral correspondiente, servirá una vez emitido el voto para acreditar el cumplimiento de tal obligación. Todas estas observaciones venían en el tarjetón conminatorio que llegaba a cada hogar en un sobre que rezaba: contiene su participación en el futuro de España. Ante este panorama coactivo, muchos dejaron de lado la tentación de abstenerse. Corrió la voz de que las empresas sancionarían a los díscolos y Fraga, el omnipresente Fraga, como ministro de Información y Turismo, se cuidó de que el clima persuasivo ayudase a la votación masiva. Así luego podría él anunciar el éxito del referéndum. Pues bien, según los datos escrutados, y que solamente faltan creo que una docena de ayuntamientos por computar aproximadamente, el número de personas que han ejercido su derecho y deber de voto es de 19.289.344. Repito, 19.289.344. De ellos, el número de votos, sí, de votos de ratificación de la ley orgánica sometida a referéndum, es de 18.500.051. Repito, 18.500.051. La oposición, una vez consumado el referéndum, contaba como podía los votos y las abstenciones, e intentaba explicarlo incluso en los papeles. La hoy desaparecida revista Destino, que ya no era una revista del régimen, sino de la tibia oposición, publicó un artículo en el que afirmaba, con todo lujo de explicaciones sociológicas, que uno de cada cuatro barceloneses no votó el ansiado sí. Ansiado por el gobierno, se entiende. Las familias empezaban a dividirse. Los padres descubrían que sus hijos no iban a votar y los contemplaban con aspecto dubitativo, con el temor del pasado siempre presente. Se intuía un mundo diferente, pero costaba tanto llegar a él. Y así se despidió el año. Se despidió con la muerte de Walt Disney, aquel hombre que consiguió que algunos animales nos pareciesen mucho más humanos que según qué personas. A su entierro acudimos todos: Mickey, Pluto, Dumbo, Bambi, todo un zoológico de piel de lápiz que lloraban por su creador, un hombre que con la llegada del sonoro convirtió a su cine en algo querido universalmente. gracias a Moncho Alpuente, a Eduardo Mendoza, a José María Huertas Clavería y a Luis Gómez por sus espléndidas colaboraciones. Soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y en nombre de Pere Rivera, Joan Ullé, Esther Bages, María Jesús Román, Quico Sabaté, David Quesada, Núria Escur, Carles Cavallé, Antoni Serra, Miquel Sánchez Bande, María José Moliner y un servidor de ustedes, Joan Manuel Serrat, la radio con botas se despide por hoy. Vengan a escucharnos mañana, porque mañana les hablaremos de la condesa de Hong Kong, de la boda de Elvis Presley, de Cassius Clay, de la guerra de los seis días, la muerte del Che y del primer trasplante de corazón. Bueno, y de otras cosas que ahora no les cuento porque no hay tiempo, porque también así mantenemos un poco el suspense. Hasta mañana. Mi beso se hunde de claro y de un jardín encendido. Mi beso se hunde de claro y de un jardín encendido. Mi verso es un cielo querido que busca el monte Amparo. The words mean I am a truthful man from the land of the palm trees.